la tortuga que quería llegar primero. En un lago muy tranquilo vivía una tortuga llamada Tina. Tina caminaba muy despacio. Los patos volaban rápido, los peces nadaban veloz, los conejos corrían como el viento. Y todos decían, Tina siempre llega última. Un día anunciaron una gran carrera del bosque. El conejo saltaba emocionado. El venado estiraba sus patas. La rana practicaba sus saltos. Tina también quiso participar. Todos se rieron. Pero si caminas muy lento. Tina solo sonrió. El día de la carrera comenzó. El conejo salió corriendo. El venado saltaba como rayo. La rana brincaba sin parar. Tina caminaba. ¡Paso! ¡A paso! El conejo se cansó y decidió descansar. El venado se distrajo mirando flores. La rana empezó a jugar en el lago. Pero Tina siguió caminando. Paso a paso, paso a paso. Hasta que cruzó la meta, todos quedaron sorprendidos. La tortuga no era la más rápida, pero sí la más constante. ¡Pasito! Pasito a pasito voy, nunca dejo de intentar. Aunque vaya muy despacio, a la meta voy a llegar. Pars moraleja, la constancia vence a la velocidad.